Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda, este día viernes 29 de enero, último viernes de enero. Estaba empezando un poco tarde, nuestra intención, pero siendo transparente, estaba solo aquí al aire, así que el Gama acaba de llegar, así que la culpa es de él. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Mijano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto super a todos. Atrasado. Súper atrasado. Pero bien, son cosas que pasan y como dice el dicho por ahí, el último día nadie se enoja. Un poco tratando de excusarme al aire. Pero se enoja igual. Yo sé que igual es bueno que le contemos a todos nuestros vecinos y vecinas, así como a todas las personas que nos están escuchando, que hoy estamos transmitiendo el último episodio de esta larga temporada 2015 de su programa habitual de todos los viernes, Cerro a la Izquierda. Estamos en compañía de Angel. Angel, ¿cómo estás? Bien, atrasada también, pero parece que todos llegamos más o menos parejo hoy día. Así es, pero bueno, yo creo que son detalles que iremos corrigiendo en nuestra temporada 2016. Como dijiste tú. Sí, no, yo no comparto ese dicho. Pero en fin, ya está. Bueno, entonces el Jano se tiene que ir a inmolar a la plaza pública por todos nosotros, los atrasados. Ya, mira, vamos a hablar de hartas cosas hoy. Si pueden hacer como un breve repaso. Así es, hoy día, bueno, hemos preparado, en realidad Jano tuvo la bonomía de preparar un extracto con los fragmentos más interesantes de todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta temporada 2015 acá en Cerro La Izquierda, desde Radio Voz de la Mujer, para todos los barrios del Gran Concepción, así como para también todos los barrios de este Chile popular, que al cual nosotros siempre tratamos de dirigirnos con gran empeño, no siempre cumpliendo las expectativas, pero haciendo harto trabajo. Pero como hay poco tiempo, hay que ser un poco más corta la intervención. Bueno, hemos preparado algunos audios relativos a la toma, a la ocupación de Punta de Parra, algunos audios referentes también a ese programa tan bello que tuvimos junto a Esther Hernández del Centro Cultural La Monche, relativo a mujeres y prisiones políticas y tortura. También hemos podido preparar un especial informativo respecto a la ley de control de identidad preventivo que este miércoles 27 se aprobó en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, así que tenemos un programa bien cargado a la contingencia y también a cómo estos temas que hemos tratado a lo largo del año siguen teniendo vigencia en un país que muchas veces no logra resolver. Ya partimos con música entonces. Bueno, vamos a como generalmente terminamos con bandas penquistas, esta vez como tenemos un orden diferente en la música, vamos a partir con eso. Escuchamos a Los Viejóvenes, esta banda que se reunió, que sigue tocando, con este blues rock llamado Blasfemia, y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. We'll be right back. encontrarme a la Madre Teresa y a la monjita y su penitencia. No quiero llegar al cielo y quedar puerta afuera. ¡Qué miedo ir a la iglesia! Cuando hablar de la silencia. Qué miedo darle la mano al curita, quizás su represa estaba bruta. Mejor le lavo las manos con agua bendita. De todos los santos, los fieles esperan a su Mesías mientras Israel ataca a Palestina y en el Vaticano esconden la pedofilia. No quiero llegar al cielo. Quiero encontrarme a la Madre Teresa, ni a la monjita y su penitencia. No quiero llegar al cielo y quedar puerta afuera. Estamos ya comenzando este primer bloque informativo en su programa habitual de todos los viernes a través de Radio Voz de la Mujer, su programa llamado Cerro a la Izquierda. Estamos transmitiendo nuestra última emisión de esta larga temporada año 2015, así que un poco aprovechando los tiempos, me gustaría recordarles a todas las personas que pueden contactarse con nosotros a través del hashtag Cerro a la Izquierda, a través de la cuenta social de la red social Twitter. También puede darle un me gusta al fanpage que tenemos en Facebook. Y ahí, a través de esos medios, usted va a poder participar de este programa, mandar sus preguntas, sus comentarios y todo lo que aquello conlleva. Así que, dicho estos anuncios, me gustaría que pudiéramos partir con rapidez relativo a este especial informativo que hemos preparado relativo a la Ley de Control Preventivo de Identidad. Pues bien, como bien sabemos, este miércoles 27 de enero se ha aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, se aprobó y se despachó para este miércoles 27 la Ley Corta Antidelincuencia, una ley que contiene la normativa del control preventivo de identidad. Si bien la agenda corta se ha pospuesto para el mes de marzo, la constitución de la Comisión de Constitución, Justicia y Derechos Humanos del Senado se mantiene activa analizando más o menos cada uno de los artículos que conlleva esta normativa. Pues bien, está el artículo 12 en particular, que es el que se refiere a la Ley de Control Preventivo de Identidad, fue aprobada con los votos de los senadores Pedro Araya, Independiente, Felipe Arboe, PPD, Hernán Larraín, UDI y Alberto Espina. RN. RN, así es. Con el voto en contra de Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, quien además es presidente de la comisión. Alfonso Urresti, que su argumento para rechazar la iniciativa es porque se puede producir discriminación, especialmente, o sea, solamente la gente de los estratos populares, como en sus propias palabras. Entonces ese fue el argumento que usó Urresti para poder rechazar este proyecto de ley. Así es. Bueno, la normativa que presenta este proyecto de ley señala que se amplían las facultades de las policías para ejercer a su discreción el control de identidad sobre personas ante cualquier indicio de haberse cometido un ilícito. Y es bastante importante recalcar este giro un poco lingüístico relativo a esta ley, porque se incluye la palabra indicio y no sospecha. Porque se supondría que la palabra indicio nos relacionaría con pruebas más concretas relativas a la realización o no de un acto delictivo, en la jerga un poco que manejan los burócratas del claro, Congreso. Como si estuvieran arreglando con eso la iniciativa. Así, y este punto fue bastante defendido por Javiera Blanco, quien señaló que no surge de la... Javiera Blanco, ¿quién es Javiera Blanco? Ministra de Justicia. La misma que amenazó a los gendarmes cuando estuvieron en paro. Ah, sí, es. ¿Recuerdan su terrible declaración? La ex empleada de Agustín Edwards. También, tiene un gran prontuario, ella. Quien trabajó muchos años en... Ella sí tiene muchos indicios. Indicios y sospechas. Indicios y sospechas de todo tipo. Bueno, ella señaló que en este caso el control preventivo de identidad no surgiría de la sospecha de las policías, sino de indicios concretos en la realización de un delito, señalando que la facultad de las policías en este caso no sería represiva, sino persuasiva. Claro, por supuesto, eso es obvio, no, nada de represión, aquí solamente persuasión. Toda esa sutileza de precisión del lenguaje que utilizan estas personas o estos supuestos legisladores, son un montón de sutilezas que en la práctica distan mucho. O sea, cuando a alguien lo detienen en la calle para este control, no valen todos estos supuestos en los cuales se afirman, en los cuales se argumenta esta ley. Es pura letra y el papel soporta cualquier cosa, entonces lo escriben y escriben un montón de cuestiones, cambian una palabra por otra para precisar, según ellos, la forma de operar, pero la forma de operar en la práctica no es esa. Entonces vale nada todo ese discurso y ese montón de palabras escritas en esos papeles que después van a ser publicadas en el diario oficial, ¿cierto? Ah, sí, y de hecho es bastante llamativo que podamos revisar un poco las declaraciones del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, socialista, quien compara el control de identidad con el canje de puntos en un supermercado, en donde para canjear los puntos tienes que presentar tu carnet de identidad. Ah, y para canjear... Entonces para él estaría más o menos en el mismo plano valorativo el canjear los puntos de algún supermercado del retail, o de alguna tienda de retail, con que Carabineros te esté controlando la identidad a pito de nada. Él está muy preocupado seguramente por los puntos del retail. Debe todos los años canjear sus puntos seguramente. Con todo lo que seguramente ha hecho en favor, claro, de las grandes empresas de este país. De tener hartos puntos en estas grandes empresas. Así es. Y bueno, yo creo que también es bueno que podamos revisar las declaraciones de Hernán Larraín, quien en diversos medios ha señalado que han logrado normar un vacío legal para garantizar que determinadas convenciones de derechos del niño y de las niñas sean respetados a la hora de hacer los controles de identidad a los menores, debido a que se ha normado que, como debido a que los niños son en este país son imputables en términos jurídicos, puedan hacérsele un control de identidad a los niños y niñas. Entonces él está muy feliz de que hayan tomado las salvedades del caso para cumplir con la normativa internacional. Claro, o sea, sí, utilizan un montón de argumentos que parecen de personas muy... bueno, y también la normativa internacional. El otro día en la reunión de pauta conversábamos sobre eso. La normativa internacional se utiliza para todo, como si la normativa internacional asegurara algo. En realidad no asegura nada. La normativa internacional con respecto a los niños y a las niñas dice un montón de cuestiones que... ¿Dónde están Zamorano y Benjamín Vicuña? ¿Qué? Claro, los embajadores. Benjamín Vicuña está grabando una película en Colombia, al sol, en aguas cristalinas, y Iván Zamorano seguramente está por ahí en sus negocios, así que ni ahí con la normativa internacional que tanto ellos promueven, y además esa normativa internacional no asegura absolutamente nada, no es como garante de nada. Se ratifican y se ratifican convenios internacionales una y otra vez, y en la práctica eso no se ve reflejado en nada. Recordemos, por ejemplo, el 169 de la OIT, que tanto tiempo se largó la ratificación de ese convenio y de toda la normativa legal que eso involucra, y vemos la represión en las comunidades indígenas todos los días y no ha cambiado mucho la situación. Entonces, de hecho, en ese aspecto es bastante dramático lo que ocurre, porque muchas veces se pintaba con que la aprobación del convenio 169 de la OIT iba a ser una especie de la panacea para los conflictos del Estado de Chile en contra de las comunidades indígenas. Claro, y eso no ha sido así, y en este caso tampoco va a ser así, si esa protección por norma internacional a los niños y a las niñas no es tal, si no, no tendríamos la realidad en la que estamos inmersos con respecto a la infancia. Así es. Pero un poco volviendo sobre este tema de este artículo que contiene este control preventivo de identidad, hay varios aspectos que sería interesante de revisar, como el mismo hecho de las débiles justificaciones jurídicas que este proyecto de ley presenta. Porque si bien sabemos de que existe la delincuencia en Chile, esta no es de un nivel tan terrible como muchas veces suelen presentarlos los noticieros de los canales de televisión abierta. No se trata de una delincuencia desatada. Yo creo que la única delincuencia desatada es la que estamos viendo de parte de la clase política en estos momentos. Claro que sí. De hecho, se pillaron la cola ya en estos días, esta semana por lo menos, nuevamente las ¿cómo se llama? Las estadísticas con respecto, por ejemplo, a la delincuencia, como los robos con violencia, y han bajado. Los homicidios han bajado. Todo va a la baja. Y nosotros ya habíamos en algún momento durante el 2015 hecho alusión a esto, a cómo las estadísticas han sido manipuladas, y se dice que la delincuencia sube, y va a la baja sostenidamente, quizás. Claro, es poco estadísticamente, pero va a la baja. Y han tenido este discurso durante todo el... Bueno, en todos los últimos gobiernos han sido... Tanto Piñera como Bachelet se han agarrado el discurso de la delincuencia para tomar medidas populistas y mantener a la gente encerrada y asustada. Y aún así, recuerdo que entrevistaban a una de las personas que llevó a cabo este estudio, y ella decía, no, pero es que va a la baja, pero la percepción de inseguridad es mayor. ¿Cómo no va a tener la percepción de seguridad de inseguridad a ser mayor si todo el día y todos los días en los noticieros centrales de las 9 de la noche te están mostrando un montón de hechos violentos? O sea, ellos se encargan de que la percepción, de que el sentir de la gente sea inseguridad. Utilizan los propios medios de comunicación que están al servicio de los grandes poderes económicos y políticos para generar esta sensación de inseguridad, pero los números ya no la acompañan, están a la baja. Así es, de hecho, como bien tú dices, según algunos estudios que hemos podido revisar, las cifras de delincuencia van a la baja desde hace mucho tiempo, que tienen una tendencia que es a la baja, están bajando, y se prevé en un futuro cercano que van a seguir bajando. Entonces, muchas justificaciones por este lado no se le ve, más que nada agarrándose de esta cosa bien fantasmagórica como es podría ser la percepción pública o lo que la opinión pública señala con respecto a las cifras de delincuencia, que está totalmente desacoplada de las tendencias en términos de denuncias y en términos de lo que realmente ocurre con respecto a esta materia. De hecho, es tan esquizofrénico el cuadro que podemos ver en la actualidad que muchos diarios internacionales han dedicado muchas como alabanzas con respecto a cómo Chile ha manejado el tema de... ¿Alabanzas como canciones o no? Señalando que Chile es uno de los países más seguros de América Latina, y de hecho comparándolo con Islandia. Bueno, si ahí ustedes pueden revisarlos en sus hogares, hay un artículo. Es que estemos celebrando, por supuesto, todas las medidas de seguridad, entre comillas, que toma el Estado de Chile, pero sí se contradice con el discurso, porque igual hay que tener cuidado con eso de celebrarlo, porque esa celebración de mayor seguridad también va de la mano con proyectos de ley como este, como el que estamos comentando. Entonces, claro, hay un problema entre lo que se informa desde fuera y lo que se informa desde adentro, pero además se toman medidas cada vez más represoras del pueblo pobre. Robinson Silva comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: UNICEF cuenta con una necesidad de aportar con denuncias, pero jamás hará nada para evitar la violencia de Estado. No, inútil. Por supuesto que no. UNICEF, bueno, y todo el aparato de la ONU no hacen nada. Son instituciones de discursos, pero no de acción. Y menos, o sea, es que no puede ser de acción por lo que dice el Robinson. Contra el Estado, nada. O sea, no van a tomar ninguna medida contra el Estado, contra la violencia de Estado, nada. Van a sacarse fotitos con niños y niñas, van a hacer pintacaritas festivales. O eventos artísticos en donde les van a dar algunas cosas a los niños y niñas y bueno, va a ser todo eso. Y bueno, bueno, estamos hablando con respecto a la UNICEF debido a que finalmente esta misma institución presentó informes en contra de este proyecto de ley llamado Agenda Corta Antidelincuencia, en donde se extrae el artículo 12, que es el que está relacionado con el control preventivo de identidad. Y esta, bueno, UNICEF señaló que esto podría generar escenarios de arbitrariedad y discriminación en contra de niños y niñas, porque sabemos de que finalmente el estrato etario, que va a ser mucho más afectado por los controles de identidad, van a ser las personas jóvenes o los adolescentes, los niños y niñas. Entonces ahí vemos que esta normativa estaría atentando claramente, abiertamente, en contra del principio de no discriminación. Claro. De las políticas públicas de este país, bueno, que deberían regir este país, pero como ya sabemos que muchas veces este país no, o el Estado que lamentablemente tenemos conformado en esta franja de territorio, no da el ancho a la hora de garantizar los derechos de las personas que aquí habitamos. Sí, claro, o sea, de hecho, el único senador que votó en contra habla sobre el principio de discriminación que tú recién comentabas. Yo no estoy diciendo que con eso él se gana los votos, pero... No, de hecho es bastante cosmética lo que está diciendo, porque él ya sabe que aunque sea un voto, con su voto no va a cambiar nada. Absolutamente nada. Y viene de su propia coalición el proyecto, entonces no es completamente incoherente lo que está planteando. Son ellos mismos, su coalición, todo el cuerpo de ideas que ellos mismos promueven, los que se hacen cargo de generar este tipo de proyectos. Entonces que después él vote en contra de una cuestión populista, seguramente quiere ser reelecto o alguna de las personas. Más que nada un posicionamiento para la foto, para decir, claro, no, yo estuve en contra de esta ley. Sí, pues, no más que eso. Joaquín Prestejuan comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: no existe la clase política, son un grupo que oficia para la clase dominante nomás. Bueno, esa es una discusión que se puede dar interesante. Bueno, podríamos. Y Elisa Monti comenta también: paranoiquean todo el día en los medios de comunicación paranoiquean todo el día en los medios de comunicación porque lo que quieren es más represión, mucha represión. Claro que sí, pues también aparte de querer represión, quieren inamovilidad de la clase trabajadora. Si estáis todo el día preocupado de ponerle reja a la puerta, a la ventana, comprar alarma en estas cadenas de retail que te venden alarmas súper baratas, que además estáis todo el día en la paranoia de la delincuencia, porque no puedo salir el fin de semana sin que alguien me cuide la casa, que no sé qué. Entonces estáis todo el día pendiente de eso y se desvían toda la atención se desvía a ese punto, porque los medios de comunicación alimentan esta paranoia colectiva en la que vivimos con respecto a la delincuencia. Quieren sumir a las personas en el miedo, porque finalmente el miedo paraliza. Controla, sí, pues, es un mecanismo de control muy efectivo, históricamente ha sido así. Muchos gobiernos, muchas dictaduras han utilizado este... Muchas democracias. Democracias, entre comillas, claro. Democracias y dictaduras, porque forman parte de la misma... Las dictaduras del monopolio, del capital monopólico financiero. Eso es para mí la democracia en este momento, así que... Para ir aclarando un poco el... Así es. Sí, sacarle el disfraz a esas democracias. Y también es bueno que podamos comentar algún par... de elementos que también quedan contenidos que están muy relacionados con el contexto de esta ley, porque otro de los elementos que se señala que esta ley vendría a salvaguardar sería el principio de prevención y disuasión del delito, que finalmente las policías estarían disuadiendo sí. a las personas de cometer delitos, claro. O a las personas que van a cometer este tipo de actos. Pero las estadísticas aún así lo desmienten totalmente, porque las detenciones fruto de controles de identidad tan solo ascienden al 1,4% del total global de detenciones de este país. Entonces, claro, tienen una incidencia, pero nada. Nada, pues además el criterio que se utiliza para hacer este tipo de controles, si estamos, yo creo que ahí es donde está el punto crítico, quién, cómo. Preguntémosle a un carabinero en la calle, un Paco, ¿qué criterio utiliza? ¿Cómo va a elegir a quién hacer ese control? ¿Va a elegir a una persona blanca y rubia, bien vestida? Por supuesto que no. Ahora si ve un joven con pantalones apitillados, con un corte sopaipilla en la calle, está listo, po. Está listo para control. Yo creo que vamos a reforzar la pigmentocracia de este país. Claro que sí, por la racialización. Yo creo que un poco es bueno que estemos ya cerrando este tema para seguir avanzando en los otros temas que Jano amablemente ha preparado. Así que, bueno, una de las cosas por las cuales sentimos que esta ley no viene para nada a cumplir con esto, con los objetivos con los cuales se propone, es precisamente la falta total de un fundamento claro en las investigaciones que están realmente enfocadas en reducir el tema de la delincuencia. Porque sabemos que esta ley, el principal objetivo que tiene es atemorizar a las personas y desmovilizar, y finalmente poder atemorizar a todas las personas que se levantan para luchar en contra de las constantes violaciones a los derechos sociales y humanos que ocurren a manos del Estado en contra de los habitantes de este país. A propósito de sensación de inseguridad y tal, hay que contar de que acá en Concepción se va a abrir una nueva comisaría. Acá relativamente cerca de acá donde estamos, en Ejército, tampoco. Brasil. En Brasil. Una avenida Brasil. No da para avenida, es una calle. Una calle, Brasil con Ejército, nomás dejémoslo. ¿Cómo Brasil con Ejército si son paralelos? Ah, pero es que yo no soy de Concepción, yo pongo las calles como quiero. Es como Brasil con Caupolicán, por ahí, por eso es la Aníbal Pinto. Así, en ese sector que se está instalando como el nuevo sector bohemio, se podría decir, de la del ciudad. Del carrete. Bohemio. Sí, y mi querido barrio, además, se está llenando de... Se está prostituyendo. De antros. De antros de la perdición. Oye, yo antes quiero hacer lo bueno, sí, que una vez fui a ver a Anita Tijoux ahí, a tres cuadras de mi casa, e irme caminando fue bastante cómodo. Claro. Oye, quiero hacer un reconocimiento especial antes de continuar con el tema. Un reconocimiento especial al aire, con los que los va a sorprender. Un reconocimiento especial a los compañeros perros que nos han acompañado durante toda la temporada 2015 y hoy día no podían ser menos y están con nosotros. Los auditores ya están acostumbrados, yo creo, a escuchar sus ladridos, y cuando no están los extrañamos. Así que hago un agradecimiento porque nos acompañan hasta el último día a nuestros compañeros perros que de acá de Cerro La Pólvora, que siempre están con nosotros ahí al pie del cañón. Así es, el tan típico perro de Paula. Sí, que pues siempre está. Brasil con Ongolmo, precisa Rosilva a través del hashtag. Y está en Valdivia y sabe dónde. Es que y Elisa es un hombre muy informado. Comenta a propósito de lo que hablábamos, decía, exacto, la clase política es la clase asalariada, bastante bien por lo demás, de la clase dominante. Bueno, yo creo que ahí podríamos hacer un programa entero con relación a... Sí, es que en términos marxistas podría decir que no son dueños de la producción, por lo tanto serían como una clase, incluso podrían ser una clase media. Ya, ahora desmenucemos lo que dijo Jano Baeza. Dinos, ¿qué significa en términos marxistas? Para que todos los auditores nos puedan entender. ¿En términos marxistas? ¿En serio queremos hablar? Es que no, pues no queremos hablar de eso, entonces vamos a pasar tu comentario y vamos a seguir con la comisaría que está en Brasil. Por eso, con Ongolmo. El cuarto panelista, los perros. Los perros, sí. Dice Joaquín. Cuarto panelista. Y Carmen Gloria, que dice, Oli, los estoy escuchando mientras hago muchas cosas, pero de lo que hablan no es control de identidad, es control de clase, justamente. Claro que sí, si lo traducimos ya a la realidad, control de clase, claro que sí. Brasil con Ongolmo, la nueva comisaría para darle seguridad al barrio del Jano. Para que el Jano se sienta seguro con los pacos ahí de vecinos. Para mis nuevos vecinos. Nuevos vecinos. Le va a tener que hacer un queque y llevárselo. Y de pedirle azúcar. Sí, pues, y son un... ¿Entiendo bien o no? Que son los de las fuerzas especiales. ¿O es una comisaría cualquiera? No. ¿O van a guardar el zorrillo con el guanaco ahí? Yo creo, lo que tengo entendido, va a la comisaría de Barrio Norte, porque uh-huh. antes estaba ubicada, pero en un sector súper alejado de la... Del barrio, estaba como de Palmol yendo para... Sí, el pa lo más verde. Esa misma... Que está al frente de lo que era el del sur antes. Que para los que no son de Concepción es una autopista que es más o menos aislada. Y entonces van que a... Que si caí detenido ahí era terrible porque tenía que ir caminando por la carretera. Sí. Y bueno, esa comisaría la van a trasladar a este lugar, a Brasil con Ongolmo, para que a lo mejor a los carabineros también les sea más fácil de llegar a su lugar de represión. A su habitual lugar de represión. De hecho, fuera de broma, es una forma bien expedita de llegar al centro. Sí, pues. Te vas por Ongolmo derecho, casi no hay tráfico, no hay semáforo, y ahí a Chacabuco al tiro. Les voy a contar que son 2.300 millones de pesos los que se invirtieron en la infraestructura de nuestra nueva comisaría. 2.300 millones de pesos del Fondo Nacional para el Desarrollo Regional. ¿Desarrollo? Para el desarrollo regional. ¿Estamos? ¿Desarrollo regional es tener más comisaría? Sí, desarrollo regional es gastarse 2.300 millones de pesos en comisaría. Y trasladarán la dotación que actualmente trabaja en la cuarta comisaría de Lomas Verde, la que comentábamos recién. Pero el recinto que continuará albergando los servicios especiales de la institución. O sea, todas las fuerzas especiales van a estar en el centro, van a llegar, pero súper rápido a la ruta de las marchas, porque... van a estar al lado, pues. En abril se espera que partan, o sea, ya no sé, no tengo claro cuándo se habita esta comisaría, cuándo se habilita, cuándo van a vivir ahí los carabineros. Pero dice que en abril próximo se espera que partan las obras que levantarán el moderno edificio. Bueno, yo creo que también 1500 metros cuadrados. Tiene que ver con que estamos en año de elecciones, empiezan las campañas políticas. Claro, pues imagínate lo populista. Una medida que puede ser muy popular en algunos sectores. Sí, pues imagínate, pues si están TVN, por ejemplo, para irnos como qué es lo que está informando todos los medios de comunicación que están al servicio de la clase dominante, dice que es para dar tranquilidad al sector, a Barrio Norte, tranquilidad. Ahora yo de un par de semanas más, la próxima vez que venga voy a pertenecer a este barrio, Barrio Norte, así que es un habitante del barrio. Así que me pusieron te vas a sentir más tranquila. Me voy a sentir mucho más tranquila con la comisaría, súper tranquila. Me voy a sentir del terror tener una comisaría tan grande y fuerzas especiales a cuadras de la casa. Encuentro que no puede ser algo más intranquilo, evidente. Inseguro. Sí, la represión ahí en el patio, al pasar. Ese es un lugar, como decía el Jano, es bien transitado ese sector. Entonces es muy desagradable tener 1500 metros cuadrados de edificio papaco. O sea, no hay nada más desagradable que eso. Una mole verde instalada, claro, en el barrio. Mostrándote su capacidad de reprimir, pues, porque una cuestión tan imponente, 1500 metros cuadrados, te muestra la capacidad que tienen para reprimir, pues. Ya, chicos, antes de ir a la pausa. ¿Quieres cortar? Sí, por la vez. Para ir cerrando el tema, no sé si hay algo más que agregar. No, nada, que se vayan todos. No, o sea, vamos a quemarla. Vamos a quemar que la comisaría. Bueno, yo creo que es bueno que podamos recordarle a todas las personas en sus hogares de que sea bastante escépticos con respecto al rol de carabineros, porque así como bien carabineros siempre ha sido una institución que a lo largo de la historia de Chile se ha caracterizado por los montajes, por mentir, por ocultar información, por torturar, por violar los derechos de las personas, entonces, y sobre todo de las personas pobres, de los habitantes de la clase trabajadora de este país. Entonces, por ejemplo, yo creo que ya todos saben de que mi madre tiene una pequeña masonería. Sí, yo creo que todos lo saben. Bueno, especialmente nosotros que nos comemos la empanada de tu madre. Sí, y bueno, resulta que el año nuevo decidimos trabajar un poco para aprovechar de que los supermercados grandes que están en las inmediaciones pertenecientes a las grandes cadenas de retail estaban cerrados. Decidimos abrir y entonces ya estuvimos abriendo un rato, pero el tema fue que llegó una persona ebria y empezó a dar jugo. Entonces, claro, ahí nosotros estábamos un poco asustados y llamamos a los pacos. Y bueno, cuánto corto, los pacos nunca llegaron.

alcanza la plata, pero no basta para motivarme ni convencerme que acaso no sea mejor idea sacar el puzzle, tirar escupo por la ventana, hojear el diario y contemplar esa pila de papeles en blanco. Tengo trabajo, otros no tienen. Si por trabajo tuviera acceso a recortar oscuros presupuestos o a aceitar suavemente la mano que me acaricia, pues nada de eso, no creo, nada me haría laborar con ganas o siquiera sonreír al espejo cuando me afeito cada mañana. Presto y dispuesto a mis 9 horas diarias de sacar la vuelta. Hey. No te discuto. Canción que pidió Gama sonó Canción del Trabajo de los Prisioneros de su disco homónimo del 2003. Canción original de Narea, pero rehecha por González. Bueno, comentábamos delante que tuvimos un año lleno de interesantes invitados. Vamos a hacer una revisión bien rápida de algunos temas que nos parecen importantes destacar, principalmente para hacer como un análisis comparativo de cómo se encontraba la situación en ese momento a cómo está ahora, terminando enero. Así que por eso vamos a partir con el programa que tuvimos el día... Lo tengo aquí. Si el computador se despega. ¿Perdón? Es el día 21 de junio, Ojano. Viernes 21 de junio del año 2015. 19 de junio. ¡Oh! Perdón. El viernes 19 de junio hablamos con Bernardo Neira, que es dirigente sindical, vocero del movimiento Noma FP, acerca de la reforma laboral que se había ingresado al Congreso en ese momento. Así que vamos a partir escuchando su opinión acerca de cómo nos afecta a nosotros la reforma laboral en tanto clase de trabajadora, y comentamos a la vuelta. Mira que son la mayoría en el sector privado que está todavía desorganizado, por miedo, por bajo sueldo, por lo que quieran, pero está así. Lo primero es que, importante y central, es que la huelga, que en esa vez revisamos que querían ponerle huelga pacífica, no sé en qué mundo viven, ¿no? Pero está claro lo que quieren hacer. Es como de estas huelgas gringas donde salen todos los trabajadores con cartelitos a dar vuelta a la manzana. Sería como una huelga, así, no sé si se acuerdan, del Festival de la Una, así, una huelga de las señoras que están viendo ahí a Enrique Maluende levantando un cartel. Así, ¿ah? Así una huelga como no, esa. Es una caída candente, fea. Bueno, si te ayudaba, ochentera, pues, tengo 40, pues ya lo cumplí, bueno. Así, este año. Sí, bueno, pero entonces, ¿pero qué hacen? Porque varios reclaman. Porque ya se conoció el proyecto y empezamos a todos los sectores, bancario, portuario, de todo, a mandar correo, presentar indicaciones en el propio Parlamento, en la Comisión de Trabajo. Entonces, ante ese reclamo, le sacan la palabra huelga pacífica y dicen, no, si la huelga va a ser de verdad, no va a haber reemplazo. Eso es la palabra, pero ¿cómo que está escrita? ¿Cómo se aprobó ayer? Es que dice derecho a huelga, ¿cierto? Coma, pero se habrán servicios mínimos en acuerdo antes de negociar entre el sindicato que pueda negociar y su empleador. O sea, el sindicato va a tener que pasarle trabajadores a la empresa para que la empresa no pare. No importa lo que trabaje el área de la producción. Es decir, que antes las empresas, cuando querían romper una huelga, contrataban esquirones. Hasta ahora, como está el Código del Trabajo, el empresario paga por cada viejo reemplazado en el trabajo, ya sea supermercado, un barco, lo que sea. Paga 4 UF por viejo reemplazado al sindicato. Hasta ahora es así. Y ahora el cambio brutal es que se elimina esa figura, pero aparecen los servicios mínimos, que en algún momento también, en otros países se le llama turnos de emergencia. Pero funcionan ¿para qué empresa? Para la empresa, por ejemplo, que clora el agua. Que el hombre tiene que ir a clorar el agua, porque si no nos enfermamos. Eso es emergencia. O sea, un turno ético de, como, como de verdad, que protege la vida humana. La vida humana, derechos fundamentales. Así es, amigo Robinson. Entonces, eso. Entonces, ya con esas dos palabras y la forma en cómo ponerse de acuerdo previo a la negociación, le quita toda la fuerza, ¿cierto?, a una negociación colectiva arreglada, ¿cierto?, cada 2 años, cada 3 años. Entonces, es fundamental que quedó escrito esa letra chica que la llamamos, ay, la gente molesta al ustedes saben ya quién, ¿cierto?, al señor Piñata. Otro ladronzuelo. Al señor Piraña. ¿Eh? Piraña, Piñata, bueno. Pero los cortos. Claro. Pero que agarrar. Que se acomoda, agarra harto, sigue agarrando. Entonces, copiaron muy bien. Entonces, con esa palabrita, esos cambios que expliqué. Y voy a hacer un ejemplo bien gráfico y concreto. Valdivia. Compañeros, nos encontramos en el Encuentro de Trabajadores del Sur. Más de 70 sindicalistas, ¿cierto? Hace un poquito en Talcahuano. Y contaba la experiencia de cómo la inspección del trabajo, el director regional de allá, iba a convencer a los trabajadores de su sindicato, una gran reunión con rico café y pastelito, de que era bueno este cambio, era buena la reforma. Entonces le decía, cabrón, si entiendan, y estaba el empresario ahí sentado también, el gerente. Por ejemplo, el caso de ustedes, construyen barco, buque. ¿Ya? ¿Y cuál es la máquina más importante para construir buque? ¿Cómo se inicia el proceso para armar un buque? La que corta las planchas de acero, le dicen los trabajadores. Ven, dice la autoridad de gobierno, ¿cierto?, que se supone que es pro trabajador la inspección del trabajo. Y ese funcionario le dice, ven, un ejemplo concreto es que esa máquina no puede parar. porque se corta la plancha y de ahí todo el proceso para armar el buque, ¿cierto? Y los trabajadores dicen, claro, o sea, es la planta, es la máquina fundamental, es el corazón de cómo empezamos a trabajar y de ahí vienen los pedidos, qué sé yo, y se arma la cuestión. Entonces, vemos un ejemplo gráfico y concreto cómo está coludido totalmente de acuerdo los funcionarios públicos, pagados por todos nosotros, ¿cierto? Con el empresariado mediano, grande, y el que se dice pequeño que no es pequeño, dice que no paga impuestos porque gana 750 millones al año de utilidad. Esto es una mentira. Bueno, ahí teníamos las declaraciones hechas por Bernardo Neira hace ya un par de meses. Yo creo que igual sería bueno el por qué estos temas aún, analizar el por qué estos temas aún tienen vigencia en nuestro escenario actual, Angel. Sí. Esta semana, la nueva mayoría, el gobierno decidió aplazar el despacho de la reforma laboral hasta marzo. Entonces eso dio mucho que hablar, pero entre los políticos característicos, digamos que entre el partido de oposición y los partidos de la coalición en el gobierno. Y se fueron en muchos dimes y diretes con respecto al por qué se aplazaba, y algunos lo apoyaron y algunos no. Pero eso levantó también nuevamente en nuestras memorias de qué se trata esta reforma laboral. Y Bernardo Ruiz Neira, cuando vino el 19 de junio, nos contó, bueno, y es absolutamente vigente porque la reforma laboral se va a llevar a cabo igual, en las mismas condiciones, tan solo que se va a realizar en marzo. Y al parecer esto es una medida mediática más que de otro tipo. Y lo que comentaba Bernardo Neira en la primera cuña y escuchamos, que nos comentó en esa oportunidad, trataba sobre el cómo se van a llevar a cabo las huelgas después de esta, si esta reforma laboral íntegramente aprobada. Y comentaba una de las cosas más llamativas, diría yo, es justamente esta cuestión de que van a tener que ser reemplazados los trabajadores en huelga, que hasta ahora se pagaba 4 UF a los sindicatos por cada uno de los trabajadores reemplazados. Esto se termina con esto y ahora solamente se van a reemplazar. Claro, la reforma se presenta como una cuestión que se está poniendo como a tono o en el mismo nivel de los países desarrollados, pero como decía Bernardo Neira y Robinson Silva, que estaba en ese momento en el estudio, indicaban que en otros lugares ese tipo de turnos son turnos éticos de emergencia, de personas que son indispensables para asegurar la vida de la población o para asegurar cuestiones que puedan poner en riesgo los derechos humanos o algo realmente que sea fundamental para el desarrollo de la vida. Pero acá, desde la huelga, por ejemplo, en el Líder, se van a poner personas a reemplazar a los cajeros, los reponedores, a todo, y digamos que no se pone en riesgo la vida cuando se va a huelga un supermercado, una cadena de supermercados. Entonces, al final lo que se está haciendo es quitar la poca presión que pueden ejercer los sindicatos en este momento, la poca capacidad de presión para obligar a negociar al empresario, y estas herramientas se están arrebatando de las manos a los trabajadores. Eso, la idea era aprobarla ahora en enero, ¿no? Claro, esa era la idea original. Pero gracias al verdadero partido de oposición, que ahora en estos momentos es la Democracia Cristiana. Claro. El gobierno finalmente ha decidido chutear para marzo la aprobación de tan terrible reforma en contra de la clase trabajadora. Sí, recordemos que el Partido Comunista, uno de los principales defensores de esta reforma también, tanto la CUT como la dirigencia del partido. Eso es muy importante porque esto va en desmedro de los trabajadores, y el Partido Comunista y la CUT se llenan la boca diciendo que están cuidando y salvaguardando los derechos de los trabajadores. Cuestión que hace rato que ya no es así, pero en este tipo de contingencias queda más en evidencia. Ellos dicen que la aplazan hasta marzo porque se están poniendo de acuerdo en algunos puntos que han sido un poco controversiales. Ahora no queda claro cuáles son estos puntos. Así que ellos dicen que los primeros días de marzo va a ser más fácil la aprobación del proyecto porque se van a poner de acuerdo. Eso es lo que están argumentando. Ahora, Jara, no sé si podemos ir con la segunda cuña de Bernardo. Respecto a la titularidad sindical. Sí, que es un segundo punto que nos presenta, porque Bernardo en esa oportunidad nos presentó 3 puntos que eran cruciales, que había que conocer, que era donde más nos estaban perjudicando como trabajadores. Y ahora vamos con la segunda cuña para conocer el segundo punto. Vamos con eso. La titularidad sindical. Ese es el tercer punto más malo de la reforma. Más terrible. Donde Claro, dicen, se elimina del texto los grupos negociadores. Pero nosotros hemos conversado todo el rato que una cosa es lo jurídico, ¿cierto? Esta ficción para poder empatar, se supone, para favorecer el empate, que no existe. Los grupos negociadores siguen existiendo de facto. No en la ley, no en la reforma laboral, o en la deforma patronal, como le llamamos. Siguen existiendo de facto, porque donde no hay sindicatos, donde no hay sindicatos, y no se forma el sindicato, no se quiere, los trabajadores deciden que no, a lo mejor no entienden, no saben, tienen miedo, como el 90%, 9 de cada 10 trabajadores del mundo privado no está organizado en sindicato. Sí. Y sigue esta realidad, ¿quién va a negociar? El supervisor va a llamar a la secretaria, van a formar un grupito. En el papel no va a decir grupito negociador, pero va a ser comisión, lo que sea. Comité del complot. Comité, no importa. Como sea. Pero alguien va a negociar, va a representar a los trabajadores. Ya no por lo jurídico, sino de facto, de hecho, en la realidad, que es lo que importa. No en los sueños ni en las leyes. En la realidad. En la platica. Entonces, no sé, hay grupo de negociadores, pero de facto van a tener que negociar a alguien. Ah, claro. Porque a cualquier empleador, con dos dedos de frente, le conviene conversar con dos, con cuatro, con cinco, que con 300, ¡guau! Arriba, con por un par supuesto. De chelas y odiando porque me pagáis el mínimo. Claro. Obvio, pues. Si ese es el pensamiento del Estado liberal. Mejor conversar con poco porque a poco los compramos y a los otros le damos migajas. Total, los que van a quedar explicaciones son los que se vendieron, no el gerente. Los representantes. Claro. Ah, con el Congreso, así, ah, los claro, representantes. Les gusta los representantes del Estado claro. neoliberal. Así es. Entonces, está eso primero dentro de este tema. Entonces, y esta no es una discusión teórica, bastante real, práctica, ¿ya? Para los que quieren, porque van a salir de repente algunos de la CUT, quizás que reescribir y dirá, no, pero es que eso es mentira, porque lo eliminamos de la palabra y la coma. Yo, pues, pero ¿y la realidad? ¿Quién vamos a hacer? ¿Quién claro, lo va a hacer? Claro. ¿El portero? ¿La dueña de casa? ¿Cierto? No, la nana del dueño de la empresa. No, pues. El curita. ¿Ya? Eso es partiendo dentro de este gran... El curita Boich. Otra cosa... Dentro de la titularía sindical. Qué bueno, es que, curado, claro, bueno. en la letra no, de la, sí. de la reforma, humano. De la deforma patronal, si hay sindicato, puede negociar. Bien. Bravo. Bravo. Puede negociar. 150, hoy día igual. 150 años de luchas obreras para descubrir eso. Hoy día igual. Sí, pues. Claro. Pero en ninguna parte de la deforma patronal dice que se prohíbe en la constitución de los sindicatos, porque en Chile está antes de esta deforma patronal el código laboral sí, pues. De la dictadura sagrada, las tablas de la ley. Está la ley de José Piñera. De José Piñera. Ah. ¿Sí? Entonces, y ahí dice que el Chile es libertad sindical, y eso va por mucho gritar. Libertad sindical, por tanto puedes formar otro sindicato con 8 o con 25. Así es que ya depende de los números, pero puedes formar otro. Y el empleador va a ser muy solícito, por favor, a esos pacíficos trabajadores, mansos trabajadores y trabajadoras, que quieren conversar con él. En vez de uno, vamos sí. a hacer un sindicato que se llaman amarillos, u otros peores que son los patronales. Entonces, como eso no aparece y queda abierto, el sindicato que quiera negociar, además, va a tener que competir con esos otros sindicatos que obviamente se van a fundar. Porque hay que promover la sindicalización, pues. ¿Ah? Bueno, la nueva mayoría dice que promueve la sindicalización porque en Europa están todos sindicalizados. Lo que no dicen es que allá automático, tú entras a trabajar y estás sí, sindicato. Pues, claro. Y se negocia por rama. Ya, bueno, sigamos. Entonces, eso es uno. Y dentro de eso también está el tema de que los sindicatos, el que esté, aunque sea uno, asumiendo esa ficción que va a haber uno, y los empleadores son tontos, entonces no van a formar ese sindicato que nombre, entonces van a. Tienen que cumplir un quórum para negociar. Un quórum, un cierto porcentaje de los trabajadores que están negociando pueden, siendo convencidos de buena manera, con tremendas fiestas y cóctel y asado, ¿cierto? Por el empleador, si el 30% de los que están negociando dice sí, no un plebiscito, sino que te pueden llamar a la casa, que se hace un sí. listado, se firma, como sucede, se presiona y se miente, se amenaza, ¿sí? O se presta plata. También se hace. Entonces, si ese 30% aprueba, va a haber, ¿cierto? Dentro de la de este tema, el tema de la extensión de beneficio. Esa es la relación del. Si se junta ese 30%, se va a poder, digamos, negociar ciertas cosas que no se pueden negociar y se van a poder extender los beneficios. Entonces, hay un tema que es, dice, en acuerdo, dentro de esto, la titularidad sindical. En acuerdo. Cuando dice en acuerdo, vemos la parte nuevamente que tiene todo el poder y la que tiene nada de poder. ¿Y quién va a poner la parte más fuerte para lograr el acuerdo? Y va a sacar rápido la firma para extender los beneficios que es el producto de la negociación colectiva arreglada. Bueno, Bernardo Neira no... Bueno, dice tercer punto, voy a aclarar eso, porque al inicio dice tercer punto, porque en el 1, en la primera cuña estaba el 1 y el 2. Y ahora habla de, bueno, una de las cosas que nos conversa es sobre esta posibilidad de negociar con un grupo de trabajadores que van a tener los empresarios, que van a ser, pueden ser 3, 4, o sea, puede ser un número reducido, y no negociar con el sindicato en su totalidad. Como dice Bernardo Neira, es más fácil negociar con 5 personas que se puedan comprar que con un grupo de trabajadores enojados y con una cerveza de más y con el pago del sueldo mínimo. Y odiándote por eso. Odiando, claro, pues si quién está contento con eso, es puro odierno. Entonces, deja muy claro Bernardo con su tan pedagógica forma de comentarnos las aristas de la reforma laboral, que todos los mecanismos que trae esta nueva, esta deforma patronal, como le dice él, son solamente en desmedro de la clase trabajadora, y además los puntos por los cuales no se lleva a cabo la aprobación de, o la, el envío de esta reforma ahora en enero, no tiene nada que ver con que estos puntos vayan en desmedro de la clase trabajadora, solamente con asegurar algunos puntos para favorecer aún más a los empresarios. Entonces, esta tan bullada, este tan bullado aplazamiento de la reforma laboral para los primeros días de marzo, no deja, o sea, no pierde vigencia la intervención de Bernardo Neira, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces hay que seguir poniendo atención, hay que estar atentos para los primeros días de marzo, porque parece que marzo va a venir bien fuerte en un montón de cuestiones. Vamos a ver los primeros efectos de la gratuidad de la educación, de las becas gratuidad en la educación. Y hay harto paño que cortar, parece ahí, quedan bastantes desastres con eso. Y además con la reforma laboral, entonces hay que estar ahí súper atento con respecto a eso. Jano, ¿podemos ir con mi canción? No, pues si vamos, primero hacemos el recuerdo de lo que hablamos de Punta Parra. Ah, verdad, tienes razón. Ah, sí es, Jano. Bueno, si puedes colocar la cuña un poco para ir haciendo el contexto de esta situación, recordarle a todos nuestros vecinos y vecinas de que la ocupación de Punta de Parra se inició a principios de este año 2015, que recién pasó, una ocupación que está enmarcada, que está afiliada a la Federación Nacional de Pobladores, unas casas que estuvieron votadas por alrededor de 5 años por una sociedad inmobiliaria en la comuna de Tomé, fueron recuperadas por una serie de comités de vivienda, de personas sin casa que estaban luchando por más de 12, 15 años por una casa, siendo tramitados por a través de las municipalidades y el Serviu que postularan a una EGI, pero finalmente, y cayendo también en un ejercicio de sentido común, hicieron ocupación de estas viviendas. Viviendas que ahora están siendo ocupadas por estos habitantes, donde existen alrededor de 49 familias, con muchos niños, con una vivencia de bastante digna, bastante alegre dentro de lo que ellos pueden generar en términos de sus condiciones de vida. Ya, pues entonces nos vamos con el origen. Le preguntamos esa vez, capítulo del día, lo tengo aquí. El día 23 de octubre. Ah, sí, Jano. 23 de octubre de 2015 le preguntamos el origen de cómo surgió a Valentina Parra. Bueno, primero nosotros somos todos familia, ¿cierto? Que por año pertenecimos a comités. A comités, ¿cierto? De allegados, y hace años que estamos esperando una solución de vivienda. Eso es lo primero. Y somos gente de comités que nos aburrimos y nos cansamos de estar años esperando una vivienda digna, ¿cierto? Y que se quede solo en promesas. Así nació el nuevo comité que se llama Juntos por un Sueño, y decidimos ir a tomar unas casas que por 10 años estaban al abandono, que para nosotros era como una burla. Bueno, ya estamos volviendo después de haber escuchado esta cuña junto a nuestra entrevistada de ese día viernes 23 de octubre, Valentina Iturra, quien es una habitante de la ocupación de Punta de Parra, quien nos contaba cómo fue finalmente el origen de esta ocupación, una ocupación que se caracteriza por ser originada por personas que estuvieron muchos años en el teatro de fingir una solución habitacional para las personas de la clase trabajadora. Yo creo que sería bueno que pudiéramos pasar a la otra cuña mientras los señores perros siguen opinando. Sí, pues le preguntamos también cuáles son los principales problemas que tiene esta toma, que, bueno, recordemos que es una ocupación de vivienda que comenzó en agosto, ¿no? No recuerdo la fecha, sí. Pero fue a mediados del 2015. A mediados del 2015, que ha resistido bastante, una comunidad bien organizada, que de hecho ha recibido mucha presión de... represión, digo, de parte de carabinero. Perdón, tenía apagado el micrófono por los perros. No, decía que le han visitado hartas veces los carabineros la gente de Punta de Parra, seguramente para darle seguridad. Claro. De hecho, le preguntamos cuáles han sido los principales problemas que han enfrentado como toma y precisamente hablaron de aquello. El mayor problema que siempre se nos ha presentado este último tiempo es el hostigamiento de parte de la policía, digamos, ¿cierto? Que ya hacen una especie de persecución sobre nosotros, a pesar de que nosotros, ¿cierto?, estamos tratando de solucionar mediante otros medios y entre uno de ellos, ¿cierto?, un juicio que también tiene ya fecha y hora programada. Aún así se nos acosa mucho por la policía. Como delincuentes prácticamente. Fuera del aire estuvimos conversando acerca de un problema derivado de la notificación. No sé si pudieras contarles a nuestros vecinos acá de Conce, así como a nuestros vecinos allá de Santiago, sí, acerca de cómo se ha manejado todo este tema de las notificaciones. Claro. Esa es otra parte de lo irregular que han hecho, de cómo nos han tratado a nosotros, porque independiente que nosotros seamos personas ocupantes, ¿cierto?, una vivienda, no quiere decir que tengan que pasar a llevar tampoco nuestros derechos y a la vez las propias leyes que ellos mismos han hecho. Es bastante chistoso que la misma autoridad se esté, sí, pisando la cola, claro, faltando a la legalidad de sus propios procedimientos que, sí, ellos mismos establecen. Claro. Nos miran con poco respeto, ¿cierto?, por el hecho de ser ocupante, y eso ellos lo hacen sentir con el derecho de hacerlo, pero en el fondo lo que ocasionan, ¿cierto?, es quedar cada vez más mal, con no solamente con nosotros, sino todas las demás personas que no están a nuestro alrededor, que se dan cuenta de esas cosas. Por ejemplo, las notificaciones, que nunca fueron notificaciones, porque de la forma que fueron realizadas no fue la correcta, fue algo totalmente irregular. Nadie puede ir a notificarte, tirarte, ¿cierto?, en la vía pública una notificación para presentarte un juicio. O sea, es algo que no... ¿No resiste análisis? No, a nadie. A propósito de visita de carabinero, recordar que estuvo haciendo noticia la toma de Punta Parra los días de Navidad, de hecho la semana de Navidad, con una violenta intervención de parte de carabineros que terminó en barricada, mucha gente detenida, cortes de luces, pero ahí están todavía, aguantando. Así es, Jano. Un poco para profundizar sobre lo que tú dices, el día miércoles 23 de diciembre, carabineros reprimió con mucha violencia a los pobladores de la ocupación de Punta de Parra, llegando al extremo de tener vecinos intoxicados por el gas lacrimógeno. Esto debido a... Niños, ancianos, personas de la tercera edad, niños... Son familias completas que hacen la ocupación, entonces... Todo el rango etario representado. Bueno, ahí estaba carabineros imponiendo seguridad ciudadana en la ocupación de Punta de Parra. Y esto... O el Estado deseando Feliz Navidad. Así, y en una fecha bastante... Bastante terrible que hagan ese tipo de cosas, pensando que era Navidad, que los niños al día siguiente se les iba a hacer alguna actividad para, claro, por la fiesta. Entonces, y siguen los hostigamientos por parte de carabineros, quizás no tan directos, pero no por eso han dejado de suceder. Bueno, al día siguiente, en solidaridad, muchas de las ocupaciones de acá de Concepción, sí, salieron a las calles con fuego a demostrar su descontento en contra del actuar represivo y violento de carabineros en contra de los pobladores de Punta de Parra. Y también esto ocurrió también en esos días. Porque recordemos que no es la única ocupación que existe acá en Concepción, en la intercomuna, digamos, porque la necesidad de vivienda es una cuestión transversal. Es una crisis total lo que se vive. Es una crisis total, o sea, no es porque ellos quieran, es que están en esta condición. Entonces, hay más de un grupo de personas en esta misma condición. Tenemos la toma de las princesas, la ocupación de las princesas, donde hay harta gente conocida y que han sido nuestros invitados también, y también siguen resistiendo y viven el hostigamiento constante, no tan solo de carabineros, sino que de todos los personeros de gobierno. También está la ocupación de Santa Sabina, que también es una ocupación que está en unas condiciones muy precarias. Y durante el año le vamos a seguir el rastro, vamos a seguir apoyando y vamos a estar ahí atentos a lo que vaya sucediendo, tanto a través de Cerro a la Izquierda, pero también los otros medios como resumen.cl, sí, que está siempre... Toda esta ocupación de territorio. Sí. Bueno, también es bueno consignar de que en este 15 de enero... la Compañía General de Electricidad y Carabineros fueron en conjunto a cortar la electricidad a esta ocupación de Punta de Parra, así que... Otra vez, entonces bastante terrible. Sí, por eso hay que estar constantemente haciendo seguimiento y atento a lo que vaya ocurriendo, porque esto no va a parar, y aunque nosotros nos vayamos de vacaciones por febrero con el programa, esto no para. Uh-huh. Mira, vamos a hacer una pausa musical en esta dinámica de ir pidiendo canciones cada uno. Escuchamos una que pidió Gam, una que pidió yo. Ahora nos vamos con una que has pedido tú, Angel, y una que pidieron a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter también. Ya. La mía es de un grupo de ska, de Specials, un clásico, y es Monkey Man. Pedí esa canción porque entretenía y porque alegre y porque estamos en el último programa y hay que estar felices y contentos por el trabajo realizado. Y también, ¿a ti tenía un rollo con ese grupo? Así, sí, bien pues rápido. Es un rollo así... Bueno, no es un rollo mío, todo el mundo que escucha The Specials tiene ese rollo, que es un rollo que uno de los primeros grupos que incorpora negros y blancos, y en su contexto eso era muy... revolucionario. Muy revolucionario, y se han mantenido en el tiempo también en esa misma dinámica, así que por eso. Ya, y Rosilva, que pide de Roberta Saeza, no sé cómo se pronunciará este carácter, ¿será Moza está diferente? Un portugués original de Chico Buarque. Así que nos vamos con esas canciones y a la vuelta hacemos el último bloque de este último capítulo. This one is for all the bouncers. Big, big monkey man. We'll be right back. moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, profunda linda me quer bem. Tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. Agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. De esas canciones veraniegas, podría decirse, en este día de verano, terminando el mes de enero, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.7 FM en la comuna de Estación, en la comuna de Concepción. ¡Qué error acabo de hacer! Oh. Iba para allá, alcancé a frenar. y por el www, perdón, radiovozdelamujer.caster.fm en su señal online. Aprovecho de decir, porque iba el error, que no estamos en transmisión simultánea con Radio Villa Francia esta vez, pero que sí van a retransmitir la repetición el día martes, así que saludos para ellos en Estación Central, ahí sí. Saludos para ellos en el futuro. En el futuro. Ahora, sonando en el 107.9 sí. En Estación Central, eso. Ahora vamos a ir con otro tema que tocamos en su momento, no recuerdo la fecha. Esto fue el día 27 de noviembre pasado. Es un poco más reciente. Estuvimos hablando de violencia de género con dos miembros de el colectivo cultural La Monche. Claro, ¿con? Sí, con Esther y con Mirza. Mirza. Con ellas dos estuvimos conversando acá en la radio. Estuvo el Gama, yo, el Jano, Mirza y Esther, conversando un poco sobre violencia de género, aprendiendo un poco de sus labores y de lo que hacen ellas como colectivo, y también que nos ayudaron un poco a comprender mejor la problemática en torno a la violencia de género.

como decía bien Esther ahí, es un hecho transversal en cuanto a las clases sociales, no es como una caricatura de las clases más bajas como se hace ver o como se presenta muchas veces en los medios de comunicación. Y lo que me parece interesante destacar y profundizar un poco en lo que dijo Esther es que el femicidio es la expresión máxima de la violencia de género. Es ya el punto donde termina. Pero no es esto es como una escalera donde se va profundizando la violencia hasta que llega al punto donde ya no hay vuelta atrás. Sí, es una escalada de violencia. Uh-huh. Nadie empieza golpeando. No, y nadie tampoco comienza asesinando, mucho menos. No, pues entonces, para todos nosotros, como tú dices, cuando lo aterrizamos a algo práctico, hay que poner ojo, nosotras las mujeres y también ustedes en su responsabilidad como hombres, el cómo se empiezan a llevar las relaciones. Porque las relaciones comienzan por malas palabras y luego así llegamos al asesinato en algunos casos, los casos más extremos. Y hay señales que hay que estar atentas. Claro que sí. Muchas veces la gente utiliza frases como, yo recuerdo perfecto que hace mes y medio más o menos iba caminando hacia mi trabajo y había una pareja de unos jóvenes entre 14 y 15 años y el chico estaba zamarreando a la niña y la estaba obligando a caminar en un sentido en que ella no quería. Y me quedé parada mirando y una señora dijo, oye, uno no se puede meter en estas cosas porque ellos son pareja. No es que uno no se pueda meter, o sea, hay violencia, hay una víctima, está haciendo. Sí, me metí. Me metí. Era que no. Y me agarraron a garabato el tipo, el chiquillo. Y la niña se puso a llorar y yo le dije que se fuera para la casa y me preocupé que subiera una micro y se fuera para la casa y que no lo siguiera, porque primero ella como que intentaba ir a buscarlo. Entonces ahí como que la tuve que detener para que no lo fuera a buscar, porque si la estaba amarreando en la calle y la estaba tironeando, creo que estábamos frente a suficiente violencia como para que ella se fuera a su casa en ese momento, por lo menos que saliera de la situación. Es una situación súper complejo porque toda la sociedad en su conjunto trata de hacer vista gorda y con ese tipo de frases como no, es que ellos son pareja, no hay que meterse, están avalando un montón de comportamientos violentos. Y ahí hay una víctima clara y las víctimas no siempre tienen la capacidad ni la fuerza y son víctimas por eso mismo de reaccionar frente siempre, a las situaciones. Siempre hay que meterse en una situación de sí. Opresión porque la violencia de género es una opresión. Claro, nosotros tanto la gente de izquierda que hablamos sobre la opresión y lo en contra que estamos de esta opresión, este también es un tipo de opresión y de violencia, y de dominación, comunes. De los más comunes, donde nosotros también tenemos que actuar. Y también tenemos que hacernos responsables por nuestras conductas violentas también a ese nivel. Uh-huh. Así que, bueno, como decíamos, esta es una escalada, el femicidio es la culminación de un proceso de violencia claro. Anterior que comienza con las frases, que comienza por el control de tu tiempo, de tus relaciones, de tu vida, no sé, en internet. Hay muchas cuestiones que la que hay que estar atento, tanto las mujeres con sus parejas, como decís tú, los hombres, con nuestras propias formas de ser, y también con nuestros cercanos, pues si uno sí, está rodeado de gente de donde que, ocurre que podemos reproducir conductas de ese tipo también, porque sí. Hay en algunos casos que es así. Entonces, son también conductas dominantes, violentas, y que también hay que estar atentos si estamos reproduciendo ese tipo de conductas. Uh-huh. Bueno, ese día que estuvieron acá también aprovecharon de leer un comunicado, una declaración respecto a lo sucedido, lo hecho sucedió en dictadura, de violencia sexual principalmente. Uh-huh. Así que vamos con la lectura que hizo Esther del comunicado de la organización ese día. Mira, dice, bueno, esta declaración está en el contexto del día 25 de noviembre de este año. Y nosotras como Centro Cultural, por la Memoria La Monche, con profundo dolor y rabia, porque nuevamente tenemos que conmemorar el Día de la No Violencia en contra de las mujeres, estamos hoy aquí. Recordemos el origen de este día. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas lo instaura a propósito del brutal asesinato donde fueron torturadas y violadas las hermanas Mirabal, en este día, en el año 1960. Ellas eran Patria, Minerva y María Teresa, tres hermanas dominicanas que bajo el nombre secreto Las Mariposas y miembros del movimiento revolucionario 14 de julio lucharon en contra de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Por este motivo, nosotras visibilizamos una vez más este tipo de violencia estatal, política y sexual, porque para las mujeres que vivieron violencia política y sexual en nuestro país durante la dictadura militar, aún no se reconoce este crimen de lesa humanidad como delito, y por lo tanto estos crímenes están impunes porque la violencia es una violación a los derechos humanos. Conscientes que el machismo y el patriarcado existente en nuestro país es legitimado por la cultura de la violencia institucionalizada con políticas públicas que no responden verdaderamente a la realidad de miles de mujeres que son violentadas en todos los ámbitos, universitarios, laborales, educacionales, espacios públicos e institucionales y en lo doméstico. Este modelo responde a una lógica sociopolítica normativa generada por un sistema neoliberal que nos oprima, nos subordina y nos somete. Con rabia y con luto conmemoramos a las 51 mujeres que a la fecha han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Exigimos hoy día no más corrupción, no más colusión y no más violencia machista. Movilicémonos, denunciemos, hablemos, conversemos, visibilicemos y defendámonos. Como decía Esther, la conmemoración que hacía, que es muy compleja porque dice 51 mujeres muertas por el solo hecho de ser mujeres, o sea, ser castigadas por haber nacido mujeres. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en consideración. Este es un tema que da para largo, que siempre nos quedamos cortos en algunos temas, o en la mayoría de los temas que tratamos, pero con la presencia de Esther y de... Perdón, olvidé nuevamente el nombre de la compañera... Mirza Méndez. De Mirza, pudimos aprender algunas cosas. De hecho, ese día también tratamos de irnos hacia el lado de llevarlo un poco más a la práctica, a la cotidianidad, hay que poner atención igual que ahora, porque creemos que esto hay que bajarlo, porque nosotros nos llenamos en los medios de comunicación de noticias que hablan de femicidio, pero hablan solamente de este punto cúlmine de violencia, pero nunca se lleva a comprender el cómo dentro del hogar esto se va reproduciendo hasta que llegamos a ese punto. Yo creo que en la dictadura esto fue muy evidente, fue, bueno, evidente quizás para nosotros que estamos hoy día en esta posición, pero sí fue una violencia muy directa. Se utilizaron ciertas formas de tortura, ciertas formas de asesinato con las mujeres. Fueron muchas mujeres, también mujeres que sus hijos fueron también... Niñas. Niñas, sí, muchas niñas pequeñas, menores de edad. Y ahí no está la UNICEF, no está las Naciones Unidas para protegerlas. Y todos sabemos las historias, no sé si uno quiere volver a comentar el detalle del cómo esa violencia operó, pero sí fuimos víctimas las mujeres de violaciones. Digo fuimos porque cuando uno tiene memoria histórica se siente también afectada por esta cuestión, además que si siguen reproduciendo en la sociedad estos mismos modelos que son heredados de dictadura, por lo tanto ellas los encarnaron, ellas fueron la carne viva donde se depositó esta violencia, las que fueron torturadas, violadas, asesinadas, pero de ahí en más hemos sido todas las mujeres víctimas ¿cómo se puede decir? En efecto, Hugo Engel, como tú dices, cuando un agente del Estado en una situación de un golpe evidente a nivel institucional ejerce una violación sexual en contra de una mujer, no solamente la está violando a ella, sino que lo está haciendo de una forma... Es que el Estado violando a la mujer. De una forma pública, que en el fondo sirva de amedrentamiento. Eso es muy importante lo que tú estás en contra de las diciendo, otras mujeres. Que ¿en está... qué sentido? En que es un agente del Estado. Y el Estado, a través de ese agente, opera. El carabinero, cuando golpea, cuando manosea a la niña secundaria que anda en la marcha, es el Estado manoseando a la niña secundaria, porque él... Estado es el que mantiene a estos agentes de esa forma y que sabe que los mantiene impunes y que los va a seguir manteniendo impunes por lo que sabemos, porque con esta cuestión de que hoy día las lesiones que puedan sufrir carabineros no van a ser constatadas, o sea, no vamos a tener que saber, y con tan solo la palabra un carabinero vamos a saber que fue golpeado. sin tener ninguna prueba. Mientras que una mujer cuando va a, va al hospital por un aborto, poco menos que tiene que demostrar con todos los certificados habidos y por haber de que no está abortando. De que no está abortando. Para no ser llevada a la prisión. Y si una niña es manoseada en la micro los pacos cuando detenida, tampoco va a poder probar eso. O sea, después va al consultorio a constatar lesiones y no tiene lesiones físicas. Evidentemente no tiene lesiones. Pero el daño causado por el agente del Estado, por el Estado mismo a través de su agente, es ya irreparable. Sufrir ese tipo de violencia es muy... es a nivel social, y es degradante, y a nivel social. Esa familia, esa niña, todo es una cuestión el que entorno, involucra el los entorno. Amigos, sí. Todos se ven afectados por esta violación. No es solamente la violación en contra de una sola persona, sino que es un amedrentamiento en contra de todas las mujeres. Sí, por eso es que lo que proponemos a los vecinos es que pongamos ojo, atención, para nosotros mismos ser quienes vamos, porque no va a ser nadie más, que seamos nosotros mismos los que vayamos parando este tipo de violencia en contra de las mujeres. Como nos aclara muy bien Esther, que es violencia en contra de las mujeres. Bueno, ya para ir finalizando este programa, nos queda un último tema del cual conversar, que fue el capítulo que nos acompañó Álvaro Fuentes y Olivia Cornejo, justamente, del día 21 de agosto del pasado 2015, representantes de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, una agrupación de ¿cómo se podría definir esto? ¿Es como una concordancia? ¿Sí? Coordinadora de coordinadoras. Es una coordinadora de coordinadoras de los territorios. Claro, de agrupaciones, de distinto tipo de corte territorial. De organizaciones populares. De aquí, de la región del Biobío, porque no solamente es de Concepción. Que están haciendo un trabajo interesante en el sentido de dejar de parcelar las luchas territoriales y actuar como bloque, como conjunto. Le preguntamos entonces a Álvaro Fuente el origen de esta coordinadora, que no, si nos pudiera explicar un poco en sus propias palabras. Bueno, primero nosotros somos todos familia, ¿cierto? Que por año perdón, ese no es. A comités. Que teníamos, que era muy importante, pero que no la íbamos a tratar en este momento. No, de hecho ya la habíamos... Sí, Punta Parra. De la de Punta Parra, sí. Ahora sí, ¿cómo nace la Coordinadora por la Defensa de los Territorios? Nos vimos en un momento que estábamos enfrentando de forma parcelada las distintas problemáticas territoriales a las que nos veíamos sometidos y sometidas. Veíamos que luchábamos contra termoeléctricas, contra hidroeléctricas, contra celulosas, contra el avance indiscriminado de las inmobiliarias sobre nuestros entornos naturales. Veíamos que existían viviendas que no estaban siendo ocupadas mientras existían familias y familias sin derecho a tener una vivienda digna. Nos vimos que se nos ponían represas sin contemplar los daños socioambientales que estos generaban, y al darnos cuenta de esa sensación de que finalmente podía ser uno u otro problema puntual que nos separaba, logramos visualizar que teníamos un objetivo, un enemigo en común, y que luchando juntos podíamos obtener resultados mucho más ambiciosos y poder, aparte de apoyarnos en la movilización, también asistirnos técnicamente, porque el hecho mismo de conocernos en la lucha, el conocernos cotidianamente, el tener reuniones, vamos dando cuenta de que el trabajo que tiene trazado una organización puede ser fructífero en un aspecto, y nos puede ayudar a otras organizaciones que vamos recién naciendo, que llevamos otro camino, el poder retroalimentarnos y poder golpear con mayor fuerza este modelo que nos afecta a todas las organizaciones. Bueno, la posición que ha tomado el Estado a través de los distintos gobiernos y de los políticos que hacen, o sea, que funcionan a través del Estado, es simplemente... Bueno, no sé, que hubo un error ahí del computador que se pegó, que escapa a nuestra posibilidad. Nada no, que hacer nosotros algo, ahí. Es una innovación. es algo para sorprenderlos a los auditores. Bueno, pero recordamos hacer un rápido repaso por las organizaciones que conforman uh-huh. esta coordinadora, que son Bulnes Intermoeléctrica, la Coordinadora Penco-Lirquén, el Movimiento por la Defensa del Valle Nonguén, el Movimiento por la Defensa del Valle, o sea, del Humedal Paicaví, el Comité, ¿cómo se llama el Comité de las Princesas? Esperanza de por una vida mejor. La esperanza de una vida mejor. Juntos sí. Caminando por la esperanza de una vida mejor. No era tan así. No era tan así. Ya, pero Oscar y las princesas, un saludo. Sí, un saludo para él. De Aurora de Chile y del defensa del Ñuble. Sé que se me está olvidando una que no me puedo acordar en este momento porque son 8 y he nombrado 7. Pero que nos disculpen. Que nos disculpen, no es por falta de interés. ¿Nombraste a los Pencolirken? Sí, los nombré. Los que están en contra, o sea, Pencolirken Octopus. En contra la coordinadora Octopus, chorera. Sí. Esa. Ah, ya. Ahí está. Muy importante. Muy importante. No, todos son importantes. Saludos sí. A Marjorie. Ellos son los que participan de esta coordinadora de defensa de los territorios y como ustedes pueden, al escuchar al Jano decir sus nombres nada más, se pueden dar cuenta que engloban diferentes y diversas problemáticas de este territorio, desde la termoeléctrica, a la defensa de los ríos, la problemática de la vivienda y también el monstruo Octopus que quiere apoderarse de Pencolirken. Así que de eso se trata la coordinadora, de defender los territorios y realizan distintas acciones. Como agrupando el trabajo, ¿cachai? Aglutinando. Aglutinando. Uh-huh. ¿Cuál ha sido la reacción del Estado respecto a esto? Le preguntamos a Álvaro, así que pasamos a escucharlo y comentamos a la vuelta. Bueno, la posición que ha tomado el Estado a través de los distintos gobiernos y de los políticos que hacen, o sea, que funcionan a través del Estado, es simplemente ser los articuladores de las políticas que impone el modelo de desarrollo capitalista, en que las empresas finalmente son las que determinan qué se hace y qué no se hace. Entonces, en este caso, las políticas nacionales, las políticas regionales, están en la justa medida al servicio de los intereses inmobiliarios, de los intereses energéticos, de los intereses extractivistas, del avance indiscriminado de la industria forestal, del avance indiscriminado del saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces vemos que existe una clase política, pero que sin embargo se pierde, se diluye en el interés empresarial, que de los cuales ellos mismos forman parte. Entonces no podemos estar, o sea, o como coordinadora, manifestarnos en contra de un gobierno en particular, sino que de un modelo de desarrollo que nos aleja y nos disocia de la toma de decisiones sobre nuestro propio espacio. Entonces, claro, tenemos un enemigo en común que es el empresariado, el modelo de desarrollo capitalista, pero también nosotros queremos construir a partir de lo que estamos creando en este momento, que es que la soberanía vuelva a los territorios y sean los territorios y las comunidades organizadas quienes decían qué se hace y qué no se hace sobre el entorno del cual conforma su vida cotidiana o forma su vida cotidiana. Bueno, ahí el compañero nos comentaba un poco que el enemigo común está súper claro, el empresariado. Y el Estado. El Estado, claro. El empresariado y el que Estado. Que es lo mismo prácticamente. Sí, que una empresa más de... Que no se trata de ir luchar contra un gobierno. No, contra el Estado y sus políticas de Estado. Sí, eso es muy importante porque no estamos hablando de que porque hoy día está Bachelet en el gobierno estamos oponiendo nuestros proyectos. O porque mañana esté Piñera u claro, otro payaso, sí. El circo continúa. Sí, porque son políticas de Estado, es un modelo de desarrollo que implica que los sectores más empobrecidos de la población se lleven todos los impactos de este mal llamado progreso. Con todos estos proyectos como las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las viviendas marginadas. La industria forestal, para qué decir. La industria forestal, claro. La gran minería en el norte que contamina un kilo a las comunidades campesinas. Y el empresariado puede hacer lo que hace porque el Estado no está tomando ese histórico rol, sino que solamente está operando. El Estado está haciendo el marco jurídico a través del cual estas empresas puedan seguir haciendo sus negocios. El reglamento está para operar, ¿no? Y además de estar desplegando continuamente fuerzas represivas a lo largo del territorio para amedrentar a quienes luchan en contra de las empresas. Sí. Por ejemplo, en el caso de la aprobación del TPP, que en algún momento hablamos, hubo hace unos días atrás una marcha en el centro de Concepción, que fue reprimida también, y donde se encontraron a la salida de una actividad de la Democracia Cristiana. Y hubo un palabreo entre los manifestantes y, por supuesto, los personeros de la Democracia Cristiana. Lo único que hacían era amenazar con los carabineros, que son los que amparan las políticas, la fuerza represiva del Estado. Entonces, tienen su guardia, los empresarios, tienen que les hagan sus reglamentos, los amparan jurídicamente y además les dan impulso con este tipo de

cuando sentenciando, no sé cómo es. No sé, ya, mira, no importa lo que sea, pero eso lo vamos decretando, a omitir. Decretando, diría, un esotérico. Lo vamos a omitir y de hecho toda esta parte la vamos a editar y la grabación que va a ser retransmitida no va a salir, así que no importa. Muy bien, muy vamos bien. Vamos a manejar el futuro nosotros. Bueno, volviendo sobre lo que decía, para mí es bastante grato ver cómo este hijo que es Cerro La Izquierda está creciendo y cada día suma más auditores. Ya le y están auditoras. Saliendo espinillas. Oye, es un momento emotivo. Pello Dondante, ¿no? María. Ya llevamos 4 años y eso en tiempo de programa de radio comunitaria es una eternidad. Ya, pero viste, seguís con la... Es mucho, es un gran logro, ¿no? Una eternidad como súper agotado. No, pero es una eternidad bella. Ah, ya, qué bueno. Yo quiero decir también unas palabras, no emotivas. Solamente me quiero despedir de los auditores hasta marzo porque es corto el receso, así que quiero ir, salir corriendo con la toalla y el traje de baño en la mano. Y de hecho, no va a ser un febrero sin trabajar, vamos a estar trabajando. Sí, la verdad es que vamos a estar trabajando. Para muchos cambios del 2016. Sí, bueno, esos cambios se los vamos a anunciar en su momento, pero nos quedamos trabajando en off. En off. Nos quedamos trabajando bastante, muy entretenido el trabajo que se viene, muchísimas novedades, muchísimas sorpresas. No sabíamos de la que acabamos de comunicar, pero tenemos una lluvia de sorpresas para el próximo marzo, así que ahí atentos, ni se lo imagina. ¿Palabras para despedirse entonces? Gracias. Totales. Totales. Ay, puros clichés. Pero si eso se trata de las despedidas, pongamos una colección de clichés. Bueno, yo por mi parte me gustaría despedirme de todas las personas que el día de hoy nos han podido acompañar a través de las redes sociales, ya sea... Oye, quiero leer un tuit. Adelante. Solamente para hacerle bullying a la gente. Yo pensé que iba a pasar desapercibido. No. Dice, abrazos, todos somos cerro, en términos marxistas. Porque ahora todos en términos marxistas. Vacaciones, en términos marxistas, por supuesto. Sí, pero sí está explicando el concepto de clase. Que ella, sí, la marxista. Ella, la marxista. Nos va a hacer un programa marxista. No, qué lata, güey. Nos va a hacer formación de cuadro. Va a ser formación de cuadro, ya. O agitación de masa. Yo creo que formación de cuadro. Por el perfil. No, para el perfil. Deformador de cuadro. Estamos deformador de cuadro. Con la condena por el atraso, estamos deformador de cuadro. Sí, sí, sí. Muchos saludos para Elisa Monti, para nuestro querido. Leamos esos tweets, Pokémon. Léelo. Disfruten las vacaciones. Gracias. Cerro Izquierda, abrazos. Abrazos para ti también, Elisa Monti. Ros Silva nos escribe. Léelo, dale. Cerro Izquierda, abrazos. Todos somos cerros, en términos marxistas, claramente. Elisa Monti, nos vuelve a escribir. Bueno, para todas las personas. Pero que, igual. Los viernes, metida en este cubículo, soportando el calor y esperando la salida sin ustedes, será un febrero bisiesto. Fuerza, Elisa Monti. Mira, probablemente te acompañemos también en febrero en unas repeticiones que vamos a tener. Así, ojalá eso se dé y estamos acompañando. Sí, los traje. De hecho, va a estar sonando durante Elisa todos Monti, los viernes de febrero, una selección de Cerro La Izquierda selección. Viste, Elisa, te vamos a estar acompañando igual. Que son como los programas interesantes que no eran tan coyunturales, ¿cachai? Que se pueden escuchar atemporales. Claro. Que están siempre vigentes. Que están siempre vigentes. Que va a estar, de hecho, de 5 a 7. Oye, que no ha costado despedirnos, por favor, dejemos de dar la lata. Ya, chao. ¿Así? No, muy demasiado. No, sí, ya listo, gracias, ya. Chao. Bueno, un abrazo, nos encontramos en marzo. Esperemos con mucha más energía. Con mucha más energía. Con mucha más energía. Terminamos marxista. Nosotros cerramos siempre con música hecha en la región, como una buena tradición de este programa. Pero como esta vez partimos con eso, vamos a cerrar con la cuña que nos ha acompañado toda esta temporada. Bueno, todas las temporadas, en verdad. Y que a lo mejor no estará. No. Ya, pero bueno, esas cosas hay que conversarlas. Sí. Control de cuadro, pargamo. Nos vamos con esta que está sonando ahora de fondo, que es Teddy Picker de Arctic Monkeys, digo. Y muchas gracias por escucharnos toda esta temporada. Un abrazo y nos reencontramos. Larga vida a la radio comunitaria.